confía en Él, Él es fiel. Cuando rodeado tú te encuentras, no hay en quien se pueda confiar. Eres lanzado al sufrimiento total y no hay manera de escapar. Confía en Él. Pasa contigo el sufrimiento total, pues Él está contigo, Él es fiel. Débil y herido tú te encuentras, no tienes fuerza al pelear, no encuentras tú solo tinieblas y mal, pero Él es la salida al final. Él es fiel.